La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, ¿qué clase de calor está haciendo, verdad? Sí, cómo no. ¿Quién lo está haciendo? Ah, yo no sé. Averígüemelo porque tengo ganas de ponerle 180 días para que no haga tanto. Muy bien, doctor. Trataré de averiguarse. Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Una bronca entre dos lecheros. Pues llámelo complicado en ese lechericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Así como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Aquí está Nananina otra vez, mira eso, si sí, no la señor, había visto. Mira eso, ¿qué? Aquí estoy otra vez yo. Entonces, con permiso del tribunal, me voy a retirar de este juzgado. No, un momento, ¿qué es eso de retirarse? Sí, es que esta señora me acusa muy duro, chico. Pero es que tengo que acusarlo, porque usted no hace nada más que robarnos a Rudecindo y a mí. ¿Ya tú la estás oyendo, güey? Sí, señor, la estoy oyendo, sí. Dígame, Nananina, ¿dónde estaba usted que no venía por aquí? En el vivacho. ¿Cómo? Digo que en el vivá no, porque yo pregunté allí y me dijeron que no estaba allí. Ah, vamos. ¿Dónde estaba usted, Nananina? En la quinta. Exactamente, en la quinta celda a mano derecha. ¿Cómo? Digo que en la quinta celda a mano derecha no podía estar, porque esa es la que me reservan a mí siempre. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué, Nananina? ¿Ya se siente bien? Sí, señor juez. Ya recuperé los glóbulos rojos que me faltaban. Bueno, yo supongo que no irá usted a decir que esos glóbulos rojos se los robé yo tampoco, ¿no? Bueno, moralmente sí, porque los robos y las estafas que usted nos hace son los que han tenido la culpa que yo me enferme del hígado. Bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no? No, señora, no me levante falso testimonio, porque al hígado suyo yo ni lo conozco siquiera, bueno, para que ya, lo sepa. Ya. No lo conozco. Que ya he dicho. Sí. A mí no me interesa si lo conoce o no lo conoce. En fin, Nananina, quiero que sepa que todos estamos encantados de que se haya restablecido ya y de verla nuevamente por aquí. Y no lo digo por mí solamente, sino también por el secretario. ¿No es así? Desde luego, ¿cómo no, señor juez? Y por Rudecindo, naturalmente. ¡Hombre, no hay que decirlo siquiera, doctor! ¡Huelga! Y hasta inclusive por Tres Patines, ¿verdad? ¡Hombre, por Dios, chico! Esa es una cosa que... Bueno, ¿qué pasa si yo digo que no, chico? Que le pongo 180 días. ¿A la Nananina? No, a usted. Bueno, entonces imagínate, chico. Yo encantado de verla por aquí. Bueno, en fin, vamos al juicio. ¿Qué bronca es la que se traen ustedes hoy? Bueno, que ese sinvergüenza de Tres Patines nos está robando todos los días, doctor. Y eso no puede seguir así abajo de ningún concepto. Bueno, pero si yo no te he dicho a ti que eso no va a seguir así, Rudecindo. Seguro que no. Palabra que no, chico. Hasta ahora te he estado robando todos los días, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para que tú veas cómo soy yo de considerado. Desde mañana te voy a robar un día sí y el otro no. Está bien, está correcto, está consciente. ¿Cómo me va a parecer bien y correcto eso, compadre? Doctor, exijo terminantemente que se me haga justicia. Calma, Rudecindo, que se le hará justicia. Claro. Con que un día sí y otro no, ¿verdad, Tres Sí, Patines? Chico, y después de una concesión tan grande como la que acabo de hacer yo, me parece que ya no hay nada que discutir aquí, que nos podemos ir todos para casa, ¿no es eso? No, señor, no es eso. Pues para que vea, yo creía que era eso. Pues no es eso, Tres Patines. Está bien. Usted no puede robar a Rudecindo un día sí y otro no. Entonces le tengo que seguir robando todos los días. No, señor, lo que tiene usted que hacer es no robarle ninguno. ¿Y de qué vivo yo entonces, chico? ¿Cómo de qué vive? Claro, tanto desocupado como hay ya y tú me vas a dejar a mí también sin trabajo, chico. Hágame el favor. ¿Y usted le llama eso trabajar? Sí, señora, yo sí. Pero yo no. Bueno, ¿y qué hubo? ¿Te convence de que esta señora no viene nada más que al juzgado a llevarme la contraria a mí? ¿Y cómo no le va a llevar la contraria a Tres Patines? En eso tiene que llevársela de todas maneras. ¿Por qué, chico? ¿Tú no estás de acuerdo con lo que digo yo? No, señor, de ningún modo. Es más que usted y yo no podemos estar de acuerdo en nada. ¿Por qué, chico? Porque yo soy una persona decente y usted es un sinvergüenza y un bellaco. No, un momento. Bellaco sí, pero sinvergüenza no. No me diga, usted conoce que es un bellaco, ¿verdad? ¿Cómo no voy a reconocerlo, chico? ¿Bellaco no viene de bello? No, señor. Bellaco viene de bandolero. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, no, entonces no lo reconozco tampoco. Que no lo reconoce, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si nos entendemos. Usted acusa a Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Ajá. ¿Y usted también, Nananina? También, señor juez. Ese bandolero de Tres Patines nos está robando todos los días los pomos de leche nuestro para llenar lo suyo. Ajá. A ver cómo es la cosa. Pues verá usted, señor juez. Resulta ser que Nananina y yo... No, nada de resulta. Después de decir, señor juez, no diga arre. ¿Y qué digo entonces, yo? 10 pesos de multa por esa pregunta. ¿Pero por qué, doctor? Yo solo estoy preguntando qué es lo que tengo que decir. Diga, resulta que es lo correcto. Ah, bueno, lo debería haber dicho y está bien. Pues como iba diciendo, doctor, resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora una vaquería a medias. ¿Son ustedes socios en el negocio? Sí, señor juez. Yo pongo la finca y las vacas. Y Rudecindo pone los pomos y los camiones para hacer el reparto. Muy bien, ¿y qué? Bueno, porque cuando fundamos ese negocio, Premier quiso entrar en la sociedad también, doctor. Pero nosotros no lo dejamos. Porque ustedes son unos egoístas. Por nada de egoísta. Si no lo dejamos entrar en la sociedad, pues... ¿Ponía nada? Sí, ¿qué era lo que ponía usted? Lo principal, chico. Yo ponía toda el agua que se necesitaba para echársela a la leche, chico. Y tu Dios, ¿pero cómo va usted a comparar una cosa con la otra, compadre? Claro que sí. Nosotros poníamos vaca y usted ponía agua nada más. Exactamente. Nosotros éramos vaqueros. ¿Y qué me cuenta a mí con eso, chico? ¿Vaquero no es un apellido? Sí. Bueno, pues agüero también, chico. Y yo era agüero porque yo ponía el agua, chico. Bueno, no discuta más eso. Hay que discutirlo, chico. No lo discuta más. Ustedes no aceptarían ese negocio, ¿verdad? Hombre, claro que no, doctor. La finca de Nananina tiene un río estupendo que nos da todo el agua que necesitamos. Pero ustedes bautizan la leche. Claro que... No, digo no, doctor, un momento. Yo me refiero a todo el agua que necesitamos para que beban las vacas, doctor. Seguro, seguro que era eso lo que iba usted a decir, Rudecindo. Sí, señor. Nuestra vaquería es la mejor vaquería de Cuba. ¿No es así, Nananina? Y bien que sí, señor juez. Figúrese usted que tenemos 800 vacas, 400 terneros, 900 toros y 150 camiones para el reparto. ¿150 camiones? Sí, señor. 5.000 pesos al mes gastamos nosotros en gasolina. Porque ustedes no me llevaron a mí en el negocio. Si me hubieran dejado entrar a mí en la sociedad esa, no tendrían que gastar ni un solo centavo en longaniza, chicos. ¿Qué es longaniza? Longaniza para echarle a los camiones, chico. ¿Cómo le va a dar a los camiones longaniza? Sí, señor, se le echa longaniza para que camine, chico. ¿Pero cómo usted le va a dar esa cosa que es para comer? Usted se la va a dar a... ¿Cómo para comer? ¿Tú vas a comer longaniza? ¿Tú estás loco? Sí, usted no... Vamos, tú coges un buche de longaniza y te mueres, chico. Ah, pero ¿cómo buche de longaniza? Longaniza que se le echa a la máquina en el tanque para que eche para adelante, chico. ¿De qué saca usted la longaniza? De potolio, chico. ¿De qué? ¿La longaniza se saca de potolio? No. Oh. Petro. Petro Paolo, un italiano. No, Petro Paolo, no. Petróleo. Petróleo. Y es gasolina, no es... Gasolina es la que te dan ahí en Catalina con con el pan. Chico, la... mío, yo... Esa es la longaniza. La gasolina... No, esa es la longaniza. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Pues mire, yo la tenía gasolina. ¿Sabes yo la cantidad de gasolina que habré comido? Así que dice usted que yo no tendría que gastar un centavo en gasolina, ¿verdad? ¿Y con qué iban a andar los camiones entonces? No se ocupe, que ya yo le hubiera enseñado a esos camiones a comer hierba igual que la vaca. ¡No me diga! ¡Vamos! Primero le quería dar longaniza y ahora le va a enseñar a comer hierba a los camiones. ¿Usted pensaba eso, ¿verdad? Claro que sí, chico. En primer lugar se ahorra la... ¿Cómo se llama? La gasolina. Gasolina. Y aparte de eso, a lo mejor, pues, aumenta el negocio, ¿no? ¿A lo mejor qué? Aumenta el negocio, que va cogiendo volumen. Au. No me ladre, que no me va a morder ni nada. ¡Aumenta! Nada. Aumenta, sí. ¿Y eso por qué? Porque si comen lo mismo los camiones que lo que come la vaca, a lo mejor los camiones se embullan y empiezan a dar leche también, ¿verdad? Póngale 10 pesos de multa por decir disparate. ¿Eh? ¿Cómo disparate? Sí, usted no parece guajiro. ¿Quién? Usted. ¿Que no? ¿Quiere que te enseñe el arique que tengo en la pata? ¿Todavía tiene el arique? Todavía lo traigo. Este guajiro que le tiene miedo a las ranas. ¿Que le tiene miedo? Eso no lo había visto yo nunca en mi vida. No me diga. ¿Usted le tiene miedo a las ranas? ¿Eh? ¿Usted le tiene miedo a las ranas? Sí. ¿Sí? No, miedo, no, es que como tan asco, frío. Asco. Sí, es que pues, parece sí, que asco. Están en la nevera y no sí, están en la nevera, que así la mismo, está fría. Así mismo dicen las mujeres, no, yo no le tengo miedo a la cucaracha, lo que le tengo es asco. Y cuando ven una cucaracha se mata. No, no, es que la rana, oye, es que está fría y barbosa. Chico. ¿Cómo barbosa? ¿Cómo es barbosa? Barbosa está en México. Babosa. Babosa es que está en México. No, ese es barbosa. Ese es barbosa. Bueno. Ya le puso los 10 pesos de multa, sí, por decir disparate. Por decir la longaniza. Rudecindo, ¿qué pasó con esa vaquería? Bueno, pues nada, doctor, ¿no? Que a fuerza de trabajo y de propaganda conseguimos hacernos de una buena clientela. Sí. Y cuando ya nosotros teníamos conquistados los marchantes, Tres Patines hizo así y abrió otra vaquería por su cuenta. ¿Y qué, chico? ¿Pero ustedes tienen el tro de la vaca para que nadie pueda vender leche más que ustedes, chico? No, no, señor. Nosotros no tenemos tro ninguno. Pero esa vaquería que abrió usted es una estafa. ¿Que mi vaquería es una estafa? Caballero, qué calurnia más embustera, chico. ¿Embustera de qué? Señor juez, ¿usted sabe cuántas vacas tiene Tres Patines? ¿Cuántas tiene? Una. ¿Una nada más? Nada más. ¿Y sabe usted cuántos litros de leche despacha todos los días? ¿Cuánto? 800. Eso es verdad, Tres Patines. ¿Eh? Nada, qué va, chico. En estos días me ha bajado mucho la venta. Ahora estoy despachando 784 litros nada más. ¿Y de dónde saca usted todos esos litros si no tiene más que una vaca? Bueno, yo no tengo más que una vaca, pero ¿qué clase de vaca? ¿Qué clase de vaca? La mía sola vale por toda la de Rulecindo y Nananina, chico. Por toda la nuestra. Vamos, hombre. Que tiene su vaca, que no tenga la de nosotros, vamos a bueno, ver. ¿La vaca de ustedes tiene vestidura de cuero? Eso sea Dios. ¿Cómo va a tener vestidura de cuero la vaca, compadre? ¿De qué la van a tener entonces? Pues la así es verdad, chico. Entonces. Bueno, pero ustedes linimentan a sus vacas. ¿Cómo linimentan? Alimentan. Sí. ¿Ustedes le alimentan a su vaca con hierba en la mano, es eso? Claro que sí. Ah, bueno, pues yo no, chico. A la mía le doy una comida balanceada con mucha abundancia de betalina, ¿eh? Betalina de vitamina. ¿Eh? De vitamina. ¿Qué vitamina me cuenta? ¿Su vaca no come hierba también? ¿Qué? Dios te libre, chico. Dios te libre. Por la mañana, cuando se levanta la vaca esa, sí, se guaja la boca. Sí. Ella se guaja la boca. Se guaja la boca. Sí. Le doy su par de huevos fritos con jamón y jugo de toronja. ¿Con qué? Con jamón y jugo de toronja. A las 12 le doy su purecito de viandas, ¿oíste? Sí. Y su bité filete término medio con papa a la francesa. Por la noche su buena rueda de pargo con una ensalada mixta. Y los domingos arroz con pollo, calco de guayaba, con queso crema. No me diga, ¿usted le da todo eso a la vaca? Sí, lo único que no le puedo dar es café solo. ¿Y eso por qué? Porque una vez le di una taza de café y luego estuvo como 3 días seguidos dando café con leche. ¿Qué me cuenta? ¿Y esa vaca le da a usted 800 litros diarios de leche? Vamos, chico, muchacho. Óyeme, claro que sí, chico. No le haga caso, señor Cuero, que hace Tres Patines robarnos a nosotros. ¿Y en qué forma le roba? Pues verá usted, doctor. Nosotros empezamos a hacer nuestro reparto de pomos a domicilio a las 3 en punto de la mañana. Y Tres Patines empieza a las 3:10. Siguiendo la misma ruta que nosotros. Le cae atrás, ¿no es eso? Sí, señor, nos cae atrás para robarnos. No, señora, yo le caigo atrás para hacer mi reparto también. Sí, pero para hacerlo a costa nuestra. Porque lo que hace Tres Patines, señor juez, es que sale de su casa con un barril lleno de agua y 800 pomos vacíos. 800 no, 784, porque ya le dije que me bajó la venta. Bueno, los que sean, el caso es que él nos cae atrás con sus pomos vacíos y su barril lleno de agua. Y apenas nosotros dejamos un pomo en la puerta de una casa, doctor, él llega detrás, echa la mitad del pomo nuestro en un pomo de él y el resto de los dos pomos lo rellena con agua de la pila. No, borra eso, ningún de la pila, que es del barril. De donde sea, pero es agua. Sí, pero es un agua pura, caballero, que da gusto tomarla. Bueno, Tres Patines, pero venga acá, a eso le llama usted hacer un reparto de leche. Sí, chico, porque yo reparto la leche que hay entre los dos pomos de ellos y los míos. Si yo fuera gandío, me cogería toda la leche y le dejaría a ellos el agua nada más. ¿Dile la verdad? ¿Usted se convence, señor juez, que es un caretúo este? Sí, en efecto, tiene usted mucha razón. Porque vamos a ver, Tres Patines, ¿qué razones alega usted para justificar su conducta? ¿Qué conducta, chico? Eso de que llene usted sus pomos con el producto de las vacas de estos señores. Bueno, chico, eso es que mamita me ha dicho muchas veces a mí, que en este mundo todos debemos ser buenos y ayudarnos los unos a los otros. Y eso es lo que estoy haciendo yo, ayudándolo a ellos. ¿Ayudándolos a qué? Ayudándolo a cuando, si por el... si es al revés, ¿verdad? ¿Cómo al revés? Sí, Ahora me vino la inspiración así de repente de que son ellos los que me están ayudando a mí, ¿verdad? ¿Y no le vino también así de repente la inspiración de que eso es un robo? No, chico, no. Esa inspiración no me puede venir a mí de ninguna manera porque eso no es un robo. ¿Qué es entonces? Eso es un intercambio. ¿Cómo un intercambio? Claro, lo único que yo hago es cambiar leche por agua nada más. Tres Patines, usted no tiene vergüenza, usted no tiene moral, usted no tiene conciencia. Sí, chico, yo tengo de todo eso. Lo que no tengo son vacas, chico. Pues no venda leche entonces. ¿Y qué voy a hacer si el agua sola no me la quiere comprar, compadre? La culpa de todo eso la tiene Rulecindo y la doña esta por no haberme dejado entrar a mí en su sociedad. Ah, sí, ¿por qué lo íbamos a dejar a usted? Si usted no ponía nada, ¿cómo iba a entrar en sociedad? ¿Cómo que no ponía nada? Yo no ponía el agua, que es lo mismo que estoy poniendo ahora. Bueno, diga, ¿entonces usted cree que Nananina y Rudecindo lo debieron dejar entrar a usted en esa sociedad? Claro que sí, chico, pero ahora yo soy el que no quiero entrar de ninguna manera. Ah, no. No, que va, viejo, que va. Oye, que no me lo pidan ni me lo supliquen, porque yo no puedo aceptar de ningún modo ese negocio. ¿Y eso por qué? Porque no es negocio, chico. Perdería dinero. ¿Cómo que perdería dinero? Claro, si yo hubiera entrado en la sociedad, seríamos tres a repartir, de manera que yo solo cogería una tercera parte, ¿no es eso? Sí. Mira, a ver, sin ser socio estoy cogiendo la mitad, que es más que la tercera parte. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La mitad que ha mencionado no la coge, la cogió en pretérito pasado del tiempo que ya pasó. Le disparo por el lomo 30 días en la loma y como robe otro pomo, le obligo a que se lo coma. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!